en Costa Rica. El pasado miércoles 22 de febrero se realizó una acción de solidaridad antirracista al costado sur de la escuela Manuel Hidalgo Mora. Personas y colectivos afrocostarricenses de Talamanca, Siquirres y Guanacaste se reunieron para dar apoyo a la niña que recibió los supuestos actos de racismo que fueron denunciados en diferentes medios de comunicación y en redes sociales semanas atrás en ese centro educativo. En estos momentos, la denuncia se encuentra en investigación por parte del Ministerio de Educación Pública. El reporte desde Radio Acerrí, La Potente, en Costa Rica. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Shanas Altalamaquia Simons, soy cofundadora y coordinadora general a nivel nacional e internacional de la colectiva Afropoderosas. Estamos acá en apoyo a la niña Aradeisha a base del acto de sufrimiento de racismo que sufrió la niña aquí en el acto escolar en su primer día de escuela a su corta edad de 5 años. Nos encanta su peinado, trajimos nosotros nuestros peinados también y queremos que sepas que te apreciamos mucho. Caminemos limones, es orgulloso, somos ladrones de amigos dichosos, hoy la historia. Que en la Constitución Política, en el artículo primero, gracias a la petición de doña Jocelyn Sayers, en el año 2011, si mal no estoy, ella trabajó por muchos años para que se agregaran las palabras multiétnico y pluricultural en la Constitución Política, en el artículo primero. El artículo primero menciona que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, por cual cada quien debe gozar por sus derechos sin importar su etnia, su raza o cómo se autoidentifique como persona. Nuestro cabello para nosotros representa caminos hacia la libertad de nuestros ancestros que fueron esclavizados, personas esclavizadas durante muchos años. Entonces queremos que ella se sienta acompañada, queremos que ella se sienta empoderada, que esté feliz por ser afrodescendiente, que esté orgullosa de ser afrocostarricense y que no le dé pena, que más bien le dé orgullo andar donde ella quiera estar, con cuantas decoraciones en el pelo ella quiera andar, porque para nosotros nuestro cabello significa fuerza, resiliencia y nuestro camino hacia la libertad. Nuestro cabello significa nuestra ancestralidad y nuestra historia en un andar. Soy del cantón de Siquirres, orgullosamente afrodescendiente. Para nadie es un secreto. Y nosotros como limonenses somos costarricenses, somos parte, y por no decir de todo, de la creación de este país. Somos los afrodescendientes que venimos a Costa Rica, vamos a decirlo, venimos a Costa Rica a construir este país. Entonces merecemos respeto, esto se basa bajo respeto, no es tanto obligar a las personas a hacer una u otra cosa. Con respeto vivimos todos en paz. Ese es mi mensaje. Gracias.